A partir de este momento le tenemos Rabia al Silencio, arte y cultura desde la radio. Apenas un intento sonoro, o todo eso. Rabia al Silencio, un programa de radio, una ventana para ver la realidad. La palabra como valor simbólico, la música como sonoridad geográfica, la vida como un diálogo dinámico en la fluidez del camino. Que no se quede callado o callada quien quiera vivir feliz. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Rabia al Silencio. Este programa que hacemos aquí desde Radio de la Azotea desde hace más de 7 años ya. Pero cada vez cada semana se renueva la necesidad, las ganas de compartir a través de las palabras este camino relacionado al arte y la cultura en la construcción de nuestra América y también pensando en los corredores culturales que se van formando para el devenir, para el transcurrir, para el caminar de quienes desde el arte pensamos el mundo. Pensamos el mundo desde distintas ventanas, desde distintas construcciones simbólicas, y esto nos permite también dar otro pantallazo de la lectura de lo que está pasando generalmente. Es, de alguna manera, esto el objetivo de un programa de radio, apenas un programa de radio, quizás sea mucho ese horizonte. Pero como decía Eduardo Galeano, el horizonte utópico también nos sirve para ir hacia ese lugar. Quizás este programa, sus 7 años, sean eso, sean un constante ir hacia algún lugar simbólico, utópico. ¿Qué sería de nosotros si eso no fuese así? En cada espacio de la vida que ocupamos, tanto Beatriz Rouco, también Lucas Durso, que está en Operación Técnica, y quien les habla, Sebastián Echarri, lo pensamos de esta manera, en el tránsito, porque el punto de llegada parece que es el camino, ¿no? Así es el objetivo. Este programa nace de aquella milonga de Atahualpa Yupanqui cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Desde ese lugar, desde ese pensamiento, hablamos. No una rabia al silencio necesario, ese silencio que nos permite limpiar las miradas, también que nos permite contemplar los adentros, sino un silencio de quienes hemos o han sido acallados, acalladas a lo largo del tiempo, quienes no han tenido la posibilidad de vislumbrar una chance de comunicación, de construir su representación histórica, su intervención sobre la vida, por diferentes circunstancias. Entonces, bueno, la palabra y la radio siempre ayudan para esto, para dar espacios a la pluralidad y al diálogo. Por eso hoy tenemos una edición especial de Rabia al Silencio también, en donde la música ciudadana y el diálogo forman parte de lo principal en este día, en este Rabia al Silencio. Y mientras nos acomodamos, generamos los espacios de sanitización correspondientes, como cada protocolo corresponde, estamos aquí cuidándonos mucho en Radio de la Azotea, aplicando también normas de la Organización Mundial de la Salud, barbijos, bolsitas en los micrófonos, distanciamiento social y también alcohol en gel, también nos limpiamos los pies cuando entramos, esto para saber de qué se trata, ¿no? Y no habitamos el estudio más de 3 personas a la vez. Son normas que la radio tiene, también por respeto a la vida, a la comunidad, al quehacer. La música ciudadana hoy es protagonista y por eso vamos a escuchar, para arrancar y acomodarnos y generar todos estos espacios, a Troilo y Grela haciendo La Trampera. Thank you. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Una galería de subjetividades. Escuchamos en el comienzo de Rabia al Silencio La Trampera, ahí de Troilo y Grela, una buena forma de arrancar este momento. Para recibir aquí en el estudio tenemos a Beatriz Rouco en producción hoy, para que aquí seamos tres personas en el estudio, y hemos invitado para hacer música en vivo a Luis Reales y a Leo Cubiela, el dúo Cubiela Reales aquí con nosotros. Bienvenides. Buenas, gracias por invitarnos. La definición correcta es orquesta típica Cubiela Reales. Muy bien. Que por temas de la cuarentena, más de dos no podemos ir a ningún lado. O sea que hay varias Cubiela Reales en este momento. Claro, claro. Son dúos que van recorriendo. Que van yendo, sí. Bueno, ¿cómo? No, es un equipo que está el arquero y el 5, es lo que pudo. Claro, es lo que se pudo generar a distanciamiento social correspondiente. Bueno, ¿y cómo la están pasando en estos 4 meses y medio de extraño mundo sin música en vivo? Se extraña un montón, justamente. Se extraña el ritual de tocar, de ver la gente cuando estás tocando, de comunicarse en vivo, precisamente. Pero bueno, también fue una oportunidad de reinventarnos, de adquirir otras herramientas virtuales que no manejábamos antes y ahora las tenemos bastante aceitadas. Es una forma de sobrellevar un momento que es malo para todo el mundo y nosotros la verdad podríamos estar peor, así que bastante bien estamos en este contexto. Es para mí, en lo personal, digamos, vos sos músico y sabés las distintas actividades que tiene un músico, ¿no? Componer, grabar, ensayar, tocar en vivo, de todas esas cosas, a mí lejos la que más me gusta es tocar en vivo. Es la que mejor, con la que mejor me siento, con la que me gusta tocar en vivo en un bar. La última vez que nos vimos en un bar, vos estabas sentado, escuchaste el show y yo ahí me siento inmensamente feliz. Y siento un enorme bienestar cuando termino de tocar, que no lo siento en los vivos, estas transmisiones que se hacen por Facebook. No siento ese bienestar. Siento una cosa de ansiedad, siento que me quiero comer un kilo de carne y una tortilla de papa y una pizza y me voy a dormir. ¿Entendés? Me agarra una cosa de que es así. Y que de última lo único que puedes hacer es celebrar con tus compañeros y leer los comentarios. Pero bueno, soy más viejo que Leo. Entonces, un poquito, Leo está contento, Leo está bien, está, y lo resuelve de otro modo por una cuestión generacional. Pero yo también me prendo en la de Leo y la pasó en ese momento bien con él. También ha pasado que hemos acompañado a varios este invierno en la cuarentena en el Festival Solidario Mar del Plata y bueno, hasta ahí llegamos. La experiencia de la música se ha adelgazado de una manera tremenda a partir de lo que dicen. No es mi caso, digamos, en la cuarentena lo he engordado bastante, pero bueno. La experiencia musical, no los músicos, ¿no? En eso coincido que no ha sido muy, muy positivo. Pero sí, es cierto que la vibración que sucede con el público genera una retroalimentación en la música. Parece? Algo pasa con la música. Sí, sí. Totalmente, hay una cosa de nuestro show en particular. En muchos temas, por ejemplo, hay momentos en los que paramos, hacemos participar al público, hacemos chistes. Sí, gran parte de nuestro show pasa por la comunicación con el público. Y eso ahora sí está ausente. Es más, lo vemos a la hora de armar una lista de temas. Hay que armar más temas para la misma cantidad de tiempo. No hay esa cuestión del ida y vuelta del vivo. Ni hablar de los rituales, como decía él, previos y post-tocar, claro. El armar sonido, el desarmar y cenar juntos en un bar y charlar con la gente, esas cosas también. Pero desde la experiencia musical sí, se acota, no en lo técnico, sino más en lo vivencial realmente, en lo de comunicarse con los otros. También, obviamente, nosotros pudimos sostener el dúo, pero hay otro montón de gente con la que por ahí, en otro contexto, nos juntábamos a tocar por placer un montón de veces y ahora son músicas que no están, no sé, yo no volví a tocar folclore, ponele nunca más en la cuarentena, o otros géneros que no sean el que implica mi trabajo, ponele. Entonces sí, se achicó un poco. Sí, muchas bandas que dejaron de juntarse y hace 4 meses o 5 que no ensayan por ese tema, ¿no? Y se imaginan qué vendrá después, porque muchos dicen, ya no será el mundo que será. Yo pienso que va a ser un mundo peor todavía, porque vamos a ser más pobres que antes. Sí, totalmente. Con las mismas miserias y más pobres. Sí. Pero se imaginan cómo puede ser la vuelta de la música después de todo este quilombo, porque sinceramente que la gente vuelva a los lugares a escuchar, a sentarse frente a un público en un espacio. Que tenga plata para ir a su lugar. Claro, que tenga plata. Sí, sí, sí. Que también supere el miedo. Digo, ¿cómo ven eso, esa vuelta posible? Para mí es, como vos decís, coincido. Creo que vamos a ser peores. También entiendo que están sucediendo cosas relacionadas con la solidaridad y con las cosas colectivas, de gente que antes ni en pedo te la imaginabas colaborando en una cuestión solidaria. Entonces creo que ahí se coló un poquito el bueno, se llame como se llame, el bueno. Y me imagino que hasta la vacuna, esto no va a cambiar mucho. Porque independientemente de las restricciones, y de las que cuando quiten las restricciones, la gente va a ir a los bares sabiendo que por ahí uno se contagia y mata a su abuelo o a su viejo, qué sé yo. Hace poco murió Manolo Juárez, no sé si lo leíste. Sí. Murió de COVID, que se contagió en un hospital. Él fue al hospital por otra cosa. Ayer le leí una carta de la hija. Y Manolo, que tenía 83 años, yo lo conocí mucho, hasta tomé 2 clases con él hace 1000 años, estaba bien. ¿Cuánto más podía vivir? 5, 10 años, pero estaba bien. Y a mí me dolió su muerte, porque era un tipo que bueno, como me duele la muerte de cualquier persona que me caiga bien o que lo quiera, pero de los músicos en particular, me da una tristeza mayor, digamos, cuando muere un músico valioso, digamos. Entonces, hasta que no aparezca la vacuna, yo creo que no cambia nada, digamos. Va a haber idas y vueltas y más que todavía nosotros no hemos transitado lo que se llama el pico, así que no sé, todavía. Sí nos vamos a tener que acostumbrar a que como herramienta de trabajo la tenemos que reciclar. Como herramienta de trabajo la tenemos que reciclar. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? No sé, Leo, si vos... Sí, yo me colgué bastante mirando, por ejemplo, en España, amigues que están viviendo allá y ya abrieron un poco más y están haciendo shows en vivo, con mucho distanciamiento social, grupitos de 2 personas separados por 2 metros de otras personas. Yo creo que acá tenemos varias limitaciones, como bien dijeron, económicas, de también cómo vamos a salir después de esta pandemia y si tiene plata la gente para ir a asistir a un show. Además, climáticas, casi todas esas experiencias que vi son al aire libre. Acá sabemos que tenemos 9 meses de invierno, o sea que no la veo mucho haciendo shows al aire libre todo el año. La veo bastante difícil la vuelta y no la veo cercana. Pero en algún momento, como toda pandemia que ya hubo en la humanidad previamente unas cuantas veces, en algún momento se va a terminar. El problema es que se va a llevar un tiempo bastante largo y ahí sí, como decía Luis, coincido, como herramienta de trabajo, para nosotros es nuestro sustento, nuestro modo de vida, la profesión que elegimos. Va a haber que reciclar un montón de cosas. Y se usará como se pueda, hasta tanto pueda volver a hacer el ritual que amamos. El ritual que aman y que aquí van a poder ofrecer musicalmente en el estudio Rodolfo Walsh. Mirá, qué bien. Bueno, ¿largamos? Vamos nomás. El dúo Cubiela Reales, aquí, sí, en Rabia al Silencio. Como Cubiales, en una subversión apócope. Y vamos a hacer un tango que hizo famoso la orquesta de Pugliese, que se llama Gallo Ciego, y a Pugliese lo tocamos siempre, no solamente porque es quien es en la música, sino porque él fue quien fue y trae suerte. Tres. Thank you. Belleza. Tremendo, tremendo cómo suena. Tuvimos un par de compases en donde nos agarró como una especie de. Capaz que agarramos al que nos pescamos el COVID. No, fue así. Pero fueron dos compases, nos pasó. No, es que se da esa maravillosa conjunción cuando los les músiques están en conexión. Y saben qué tienen que hacer, ¿no? Eso es muy bueno, porque cuando se conoce la dupla o la gente que está compartiendo, sabe a dónde va cuando el otro está yendo hacia distintos lados. La verdad que eso se nota en ustedes. ¿Hace cuánto que están tocando juntos? Hace 2 años, un poquito más, sí. En las vacaciones de invierno de hace 2 años inauguramos el grupo. Del 2018, un año económicamente esplendoroso. Claro. Y a pesar de eso, pasó una cosa curiosa, como digamos, al proyecto. Empezamos a tocar, él empezó a venir a tomar clases conmigo y salió una oportunidad de tocar con Pepe García en la Sociedad de Fomento de Acantilados, donde siempre también nos trataron y nos cuidaron los compañeros de allá. Y salió lindo y nos gustó. Y dije, che, bueno, vamos a hacer una fecha en tal lado. Y un día, Maru, del Mercadito Latino, lo que fue históricamente tu madre, nos dijo, che, ¿no quieren hacer un ciclo? Y terminamos haciendo un ciclo los domingos. Y empezamos a invitar cantores, empezó a correr la bola. Y un día cayeron unos colombianos que venían a tocar un festival que se hace en Mar del Plata y en Medellín. Y bueno, vinieron invitados por la chica que los traía, Beba Molinari. Y escucharon el concierto, los invitamos a tocar. Y se recoparon. Un dúo que hace música folclórica de colombiana, de la montaña, bambucos y todo ese género, ¿viste? Mm. Hermoso. Y bueno, nos invitaron a tocar en el festival. Fuimos en la Villa Victoria, una actividad. Y nos invitaron al latinoamericano de Medellín. A que terminamos yendo. Y bueno, y allá nos salieron un montón de cosas y ese viaje consolidó el dúo, ¿viste? Porque cuando viajás uno muestra todo, digamos, aparece todo. Estar, convivir, tocar, claro. Y enfrentarte a un público que no conoces, a un público que no solamente no conoces, sino que no sabes nada, porque son colombianos, no son argentinos. Entonces, no saben de qué les vas a hablar bien. Nos sorprendimos mucho porque también los vimos ponerse de pie para cantar Volver. Porque tienen a Gardel en un lugar tan especial, ¿viste? Uh-huh. Bueno, nada, lo importante que lo que te quería destacar de eso, que de un año espantoso surgió un proyecto lindo y que a veces es una cosa resiliente en la vida de uno. Y terminamos yendo a Medellín y siendo felices, estamos invitados a ir este año, obviamente no se hace. Pero ¿En qué año fueron a Medellín? El 2019. Por eso digo, acá en un contexto que por ahí estábamos re preocupados, que las fechas se caen, que la gente no va. Y la música también tiene eso de terminábamos tocando en un lugar paradisíaco con sol. Claro, claro. Una ciudad en la que siempre todo el año es en 27 grados. Increíble. Bellísima. Parte con un trabajo en cultura que... Bueno, le dicen la Barcelona de Argentina. De Colombia, América. De América. Este, y después te voy a mandar una foto hermosísima que tenemos. Este, porque el día que sea, que las PASO del año pasado, estábamos en Medellín. Y era domingo. Y allá son 2 horas menos. Entonces la ansiedad era mortal, mortal. Porque sinceramente no sabíamos. Teníamos una idea de los números, pero viste, hemos llevado unos chubascos en los últimos años. Sí, sí. Este, y ese día nos dieron de comer un sancocho, que es un guiso increíble que hacen los colombianos. Entonces nos comimos sancocho y tomamos aguardiente y ron, nos pusimos en pedo. Yo me fui a dormir la siesta en coma 4 para poder controlar la ansiedad, ¿viste? Y me puse el despertador para más o menos a las 6 de la tarde, hora argentina, que allá eran las 4. Y claro, no se sabía nada. Y entonces dije, bueno, sigo durmiendo. Y me desperté a las 10:30 de la noche de la hora argentina, prendo C5N y los habíamos matado. 17 yo, puntos, ¿no? Mi recuerdo es Luis Reales en el medio de Medellín gritando, mira, para, mira, para, y la gente mirándonos a ver quién era el loco que gritaba. ¿Quién era Perón? Claro, teníamos un chabón gritando. Disculpa, ¿quién es? Divinamente. En esas condiciones nos sacamos una foto muy linda. Uy, qué bueno, qué bueno. Allá. Qué momento bueno. Histórico de la vida del dúo, indudablemente. Sí, porque para nosotros. Pero aparte de todo, había perdido Macri, ¿viste? Ese era el festejo mayor. O sea, la gente se había dado cuenta, ¿no? Porque ninguno de nosotros sabía muy bien qué estaba votando. Yo tengo enormes diferencias con el gobierno de Alberto, pero lo banco a muerte, porque del otro lado lo que hay es, ya sabemos. Ya sabemos, ya hemos vivido y sufrido en cuerpo y alma, ¿no? En historia también. Bueno, ¿qué nos van a regalar de música como para cerrar esta charla tan divina? Que me gustaría que se prolongue y en algún momento lo vamos a poder hacer con más tiempo, con más posibilidades. Pero me gustaría escuchar una obra más de este maravilloso dúo que hoy está aquí en Rabia al Silencio. Leo Cubiela y Luis Reales, el dúo Cubiela Reales, tocando aquí, hablando y también contando anécdotas. Muy, muy buena esa anécdota de Medellín del año pasado. Yo estuve en 2018 allá también, 38 días. ¿Medellín? Estuve por allá. Ah, bueno, ¿sabes? Sí, sí. Estuve en la Casa del Tango, ahí en la avenida Avenida Gardel, le dicen allá. Es la avenida del Tango. Qué lugar maravilloso, Medellín. Sí, tremendo. Y la gente. Eso es lo más increíble. Subíamos a un colectivo. Viste que los colectivos son chiquitos, porque como están... En montaña. Hay mucha montaña, los colectivos muy largos no andan. Entonces son colectivos chiquitos. Entonces nos subimos a un colectivo. Che, tenemos que ir a tal lado. ¿Y dónde es? ¿Cuál parada? Y el colectivo decía una cosa y uno que estaba sentado atrás. No, no, se tiene que bajar en tal lado. Y se metió todo el colectivo. ¿Y usted qué son? Argentino, tocamos tango. Sí, bueno. Nos bajamos del colectivo, todo el colectivo. Chao, chao. En 15 cuadras pasó eso. Sí, sí. Son increíble, muy sociables. Increíble. Y aparte con un amor por el tango que no hay acá. Es verdad eso. Así que, bueno, la cuestión es que quedó eso de ir alguna vez de vuelta y... Hay que volver. Hay que volver. Hay que volver. Bueno, no nos podemos ir sin tocar algo de Astor, que es nuestro representante máximo en el mundo. No hay orquesta sinfónica en el mundo que no tenga algo de él. Así que vamos a ver. Thank you.

Aquí estamos en Rabia al Silencio y recibimos ahora sí a Beatriz Rouco, compañera, co-conductora. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Qué placer escuchar este dúo Cubiela, Leo y Luis Reales. Reales Luis, hermosísimo, un disfrute para el alma, una belleza. Un tango rock viene a ser. Claro. Poderoso, ¿no? Poderoso. Transmiten todo eso cuando están tocando los dos, es una... ¡Oh! Te llena, ¿no? Y ahora pasamos a lo que viene ahora, ¿no? Tenemos una invitada especial también. Sí, esta pandemia, esta cuarentena viene evolucionando de diferentes maneras respecto del arte. Uh-huh. Y en la ciudad de Mar del Plata, en el partido de General Pueyrredón, las aperturas económicas han sido variables. El arte quedó para el final. Más allá de pensar que esto es un problema, también es un problema la gran apertura que tiene. Tengo un pensamiento contradictorio en estos tiempos. Porque estuvimos luchando durante tanto para que se abra el arte y la cultura, pero en realidad sentimos que tal vez es un poco... No es irresponsable que se abra el arte. El arte es como cualquier otra actividad económica de la ciudad, que se abra todo así, ¿no? Es un poco irresponsable políticamente, me parece. Que se abra y que no tengamos las medidas y las formas de ingresar nuevamente en este, en el encontrarnos, ¿no? Falta mucho saber los protocolos que se van a hacer, cómo se va a implementar. Y también en qué es lo que se abre y qué no y cómo. Sabemos de algunos espacios artísticos que no van a abrir. Yo hace poco me enteré de Teatriz, que no va a abrir sus puertas en este nuevo sistema, con esta forma. Y bueno, y ver cómo se van a armar. Y las distintas áreas que se han abierto, dentro de ellas está la danza, ¿no? El poder ensayar y transmitir a través de esto que llamamos streaming, uh-huh. El nuevo sistema con el cual nos vamos a empezar a comunicar. Bueno, ya se están comunicando los artistas, así que bueno, vamos a ver cómo se preparan para esto, ¿no? Que ya lo virtual está, pero ahora, ¿qué es este nuevo paso? ¿Qué van a hacer? Uh-huh. Y así los estudios de danza están analizando qué hacer, como bien decía Betty, ¿no? Y vamos a preguntarle a una activista de la danza, una gran profesional y docente, y además ella lleva adelante el espacio Soma, que uh-huh. es un estudio de danza aquí de la ciudad, Paula Lostra. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Bienvenida. Paula está haciendo una performance virtual, en formato virtual, que lo realizó el 31 de julio, vía Zoom, y que la propuesta tiene que ver con indagar sobre la relación entre el público y el artista en este contexto que estamos viviendo. Es decir, que el público también puede preparar dispositivos e intervenir durante la performance con el artista. Y la verdad que está bien interesante esta propuesta que hizo. La verdad que sí. Vamos a ver si podemos recuperar la conexión. Dale. Con Paula. ¿Ahí nos escuchás bien, Paula? Sí, allí te escucho muy bien. Ah. Bueno, buenísimo. No sé si llegaste a oír la primera parte en donde te preguntábamos... Nada. No llegué a oír nada. Te preguntábamos, en ese caso, cómo Soma Danza está pensando esta apertura... si van a comenzar con las actividades, de qué forma, teniendo en cuenta la apariencia contradictoria que tiene esto de abrir muchos espacios cuando estamos en el momento pico de la pandemia. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo van a plantear desde Soma Danza, desde ustedes? Bien, mira, te cuento. Nosotros tenemos la intención de hacer una apertura paulatina, considerando también que en el espacio llevamos adelante actividades que no solamente son de danza, tienen que ver con lo teatral también, Como vos bien decís, es contradictorio todo el panorama. Entonces sentimos que es cuando más hay que tomar conciencia y en todo caso como extremar algunas medidas sanitarias para no colaborar, para que la apertura de las actividades no sea como una colaboración en este momento que sigue siendo de emergencia. Porque por un lado está como esta emergencia sanitaria, la emergencia laboral del sector artístico, se juegan un montón de cosas, la verdad. Así que estuvimos como dentro, como todo el sector artístico, estamos esperando y deseando la posibilidad de iniciar con nuestros trabajos, así como otros sectores fueron iniciando. Y bueno, tendremos que adecuarnos a los protocolos correspondientes para cada actividad, para los distintos espacios también. Hay protocolos como para estudios de danza, protocolos para espacios culturales, está el protocolo de la red de salas, hay algunos que ya están como, que fueron, son los aprobados, en realidad están aprobados la mayoría, pero bueno, el municipio expuso en su página aquellos protocolos que a los que debemos sujetarnos. Y la verdad que también, sí, perdóname. No, perdón, yo. ¿Cuándo piensan implementarlo? ¿Tienen idea? ¿Ya lo están pensando? ¿Cuál va a ser la propuesta? Sí. Sí, el protocolo en el caso de los espacios de danza comenzó como a ponerse en actividad a partir del 4 de agosto. Porque bueno, se consideró también como una, debió considerarse como una actividad de bajo rendimiento para poder dar inicio. Y bueno, conlleva por supuesto las medidas que todos en cualquier contexto y en cualquier actividad hacemos, ¿no? El uso de tapaboca y nariz, el distanciamiento. Por supuesto, las actividades tienen que tener un tiempo estimado para la ventilación, distanciamiento en la realización misma de las actividades. Para eso se delimita en el suelo un espacio, no está permitido el contacto físico. Y bueno, y lo mismo que hacemos en cualquier otro espacio, comercio, digo, también higienizarse las manos con alcohol, tratar de acercarse a los espacios caminando, en bicicleta, y usar lo menos posible el transporte público, no utilizar los espacios, en este los espacios, los vestuarios. En este momento, lo que es el sector de danza está en un periodo como de prueba, que va a durar 14 días, y bueno, eso estamos transitando en este momento. Hay algunos que ya pudieron abrir porque estaban equipados también. Hay otros espacios como Soma que aún no hemos podido equiparnos, por eso seguimos cerrados. En cuanto podamos equipar, ¿no?, con todo lo que se necesita, veremos la posibilidad de comenzar. ¿Cuántos estudios de danza tenemos en Mar del Plata? Hay una cantidad de estudios impresionante. Más de 30 estudios de danza. Realmente el sector de la danza es sumamente numeroso. Esta situación hizo que nos organizáramos, cosa que es una deuda pendiente que teníamos. Y bueno, en eso estamos. Se trabajó mucho de manera conjunta para poder llevar adelante esta situación también. Y otra cosa que también me parece como interesante mencionar es que dentro de lo que es el sector, la danza, yo insisto mucho en esto, es un sector que no, generalmente no es de percibir subsidios en ningún plano convocatorio, porque no estamos, digo, informades, organizadas, y eso también incide en la posibilidad de sostener un espacio. O sea, es muy importante. Y en este momento, si estuvimos cerrado tanto tiempo, es difícil equiparse, son muy costosos, por ejemplo, los termómetros. Bueno, habrá que ver cómo continuamos, ¿no? También en cómo se cuida también estos espacios de arte todos y de danza, de acuerdo a las políticas culturales que considere el Estado, si es que tiene. Así que bueno, estamos como en esa tarea. Sí, qué difícil, ¿no? Cuando la danza tiene que ver, bueno, el arte en sí, ¿no? El encuentro, el contacto, y tener que repensar toda una propuesta para estos tiempos, ¿no? Que vaya a saber cuánto duran. Sí, también yo respecto a eso tengo como una perspectiva que, digo, yo siempre digo y lo voy a seguir afirmando que los espacios de arte es el mejor espacio para crear conciencia. Siempre una clase, una práctica de danza, de teatro, de música, de canto, de artes visuales, es el mejor espacio para crear conciencia, para acompañar, para poder instruir a una persona respecto de buenos hábitos. O sea, realmente, por un lado siento que se durante un tiempo se estigmatizó el arte como si fuese una actividad de alto riesgo, y yo no lo veo de esa forma, realmente. Siento que somos muy conscientes y que esa conciencia la podemos transmitir, y los cuidados, más allá del contacto, digo, contacto tenemos continuamente en la vida cotidiana, muchas veces no ponemos atención en eso, pero existe, y bueno, quizás en un espacio, en una práctica de danza, naturalmente hay clases que son en dupla, en parejas, bueno, ese tipo de prácticas, como vos bien dijiste, hay que adaptarlas también, ¿no? Pero el arte es un trabajo y tiene que continuar. Es fundamental también. Es decir que a partir de este distanciamiento para las prácticas en danza también generará una nueva modalidad, ¿no? Porque esto de tener que danzar en un espacio demarcado y generar allí una actividad artística, invita también a una nueva forma de la danza. ¿Cómo lo imaginás? Sí, es impresionante, es increíble. De pronto, no sé, yo no me hubiese imaginado nunca esta situación, pero en mi caso particular, durante todo este tiempo, estuve tratando de realizar la tarea desde mi casa, y también es un espacio muy reducido realmente, en donde aquellos desplazamientos que hacemos habitualmente en el estudio, en Soma, no los puedo hacer acá. E incluso estudiantes que vienen a mis prácticas, que han tomado clases virtuales, en su casa el espacio era entre la cama y la pared, digo. Siento que este momento, más allá de tener que readecuarnos, es entre comillas como un encuentro que también es muy necesario. Tendremos las medidas que se requieren, porque cuidarnos es fundamental para poder trabajar, es la única forma, pero no sé, siento como que es esa limitación justo que vos mencionás, es increíble, pero para una persona que hace danza, ya dar clases o hacer una clase entre la cama y la pared, que es menos de 1.5 metros, es realmente increíble, y lo hicimos, así que siento que en este momento vamos a estar a la altura de las circunstancias y podremos llevar adelante nuestra tarea. Tiene que ver con todas las medidas necesarias. Sí, disculpa. No, para ir cerrando, ¿no? Con la obstinación del arte, ¿no? De estar permanentemente vigente y haciendo su labor, ¿no? Diciendo desde las distintas expresiones. Sí, el arte es hace no tanto, estaba leyendo un texto y a mí me encanta, ¿no? Siento lo mismo, como que todas las artes ahí enuncian, es como de alguna manera como el patrón de continuidad de la vida. Uh-huh. Y Y a mí eso me resulta esperanzador siempre, y creo que este tiempo de pandemia también evidenció eso, porque el arte realmente hizo que este periodo fuera saludable. O sea, no digo divertido, llevadero, digo lo más saludable posible. Totalmente. Aún estando dentro de nuestras casas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por compartir con nosotros este diálogo, este intercambio, para repensarnos y reinventarnos en este nuevo panorama que nos presenta la pandemia. Te agradecemos mucho. Les agradezco a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo, Paula. Un abrazo, Seba. Chau, chau. Paula Lostra ha hablado con nosotros aquí en Rabia al Silencio. Ella es una profesional de la danza, además docente, y lleva adelante Soma Danza para dialogar sobre esta apertura, esta prueba que el intendente de esta ciudad está realizando por estos 14 días, a ver qué pasa con los estudios de danza. Más de 30 estudios en la ciudad que estarán reabriendo sus actividades a partir de estos últimos días. Repensando las prácticas, ¿no? Uh-huh. Es así. Estamos llegando al final de Rabia al Silencio. Tenemos la despedida con música y sanitizamos todo el estudio antes de Mundillo Merienda, porque así debe ser en estos tiempos, ¿no? Exactamente. Nos damos el espacio para dejar todo de la mejor manera y en este programa que llevamos adelante, este Rabia al Silencio de hoy, con contenido, con propuestas, con ideas, con voces, con Betty Rouco, con Lucas Durso, con Sebastián Echarri. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Tu pollera gira el viento, quiero verte bailar entre la gente. Quiero verte bailar. No importa tu nombre si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves en el cielo mientras te veo bailar. Quiero verte bailar.